Radio Ubrique Deporte. 6 y 17 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Vamos a ver si comienza. Ahora, sí, no, ¿para cuándo? Problemas técnicos, como casi todos los días, pues son los que tenemos hoy también, técnicos y electrónicos, queremos decir. No, cuando nos referimos a eso, pues lógicamente se hace una idea de las condiciones, muchas veces las que tenemos que trabajar, que no somos tan malos, que muchas veces son el propio aparataje, ¿no?, de la radio. Bienvenidos a Tiempo de Deportes, un día más aquí en Radio Ubrique, en ese 97.6 de la frecuencia modulada, esa sintonía, donde a partir de ahora nos vamos a quedar hablando de la actualidad deportiva, que sin duda pasa por ese partido que se está organizando para el sábado, partido benéfico y que va a traer a Ubrique a estrellas del panorama futbolístico, futbolista ya retirado, veteranos de la Liga Española de Fútbol, y también a artistas, cantantes, toreros, humoristas, que van a formar esa selección que se va a enfrentar a otra selección, en este caso a jugadores de fútbol ubriqueños de ayer y de hoy. Hace ya unos cuantos días que estábamos hablando de esta iniciativa novedosa y además, como decimos, solidaria. Ya saben que va a beneficio de la de Marina Reguera, que padece esclerosis tuberosa y precisa medicaciones y terapia muy costosas para poder mejorar su calidad de vida. Partido de fútbol solidario que se va a celebrar el sábado a partir de las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo. Todavía están las entradas a la venta y no se asusten porque climatológicamente dan una buena predicción para la jornada del sábado, a pesar de que hoy la tarde pues está un poco lluviosa. Vamos a hablar de todo esto con uno de los responsables de la organización de este evento, Adolfo Aldana, el exjugador de Real Madrid, Deportivo de La Coruña y Español, entre otros, y actual seleccionador de la selección andaluza de fútbol, que es, como decimos, uno de los promotores de este evento. Nos va a explicar enseguida quiénes van a venir hasta nuestra localidad y en qué se va a centrar este homenaje, este partido benéfico. Y también vamos a conocer la impresión de algunos de los futbolistas ubriqueños que van a enfrentarse a esta selección de Adolfo Aldana. Eso será en unos minutos, antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. ¿Sabías que una mala pisada puede ser la causa de dolores o sobrecarga en tobillos, rodillas, cadera o espalda? Por ello, en BIG Podólogos contamos con los últimos avances tecnológicos para el diagnóstico de tu pisada y análisis biomecánicos. Estudiamos tu caso y diseñamos tu plantilla personalizada de forma exclusiva para tus pies. Tratamos de forma integral los problemas de pies relacionados con el deporte. Ponemos a tus pies toda nuestra experiencia en el deporte profesional. En BIG Podólogos, podología infantil, podología general, alteraciones del pie diabético, realizamos visitas a domicilio y atendemos urgencias podológicas. Para comenzar el año con buen pie, pon tus pies en las mejores manos. En calle Azorín, BIG Podólogos. Teléfono 956-46-0830. ¿Sabías que una mala pisada puede ser la causa de dolores o sobrecarga en tobillos, rodillas, cadera o espalda? Por ello, en BIG Podólogos contamos con los últimos avances tecnológicos para el diagnóstico de tu pisada y análisis biomecánicos. Estudiamos tu caso y diseñamos tu plantilla personalizada de forma exclusiva para tus pies. Tratamos de forma integral los problemas de pies relacionados con el deporte. Ponemos a tus pies toda nuestra experiencia en el deporte profesional. En BIG Podólogos, podología infantil, podología general, alteraciones del pie diabético, realizamos visitas a domicilio y atendemos urgencias podológicas. Para comenzar el año con buen pie, pon tus pies en las mejores manos. En calle Azorín, BIG Podólogos. Teléfono 956-46-0830. ¿Sabías que una mala pisada puede ser la causa de dolores o sobrecarga en tobillos, rodillas, cadera o espalda?

precio de la entrada, 7 euros los adultos y 3 euros los niños de hasta 10 años. Habrá fila cero. Están a la venta en la peluquería Elegant, bar de tapas Lo de Juan, oficina de turismo, Arte Roma, BP Ubrique y Alimentación Retra. La recaudación íntegra irá destinada a la niña Marina Reguera, que padece esclerosis tuberosa. Organiza José Luis López. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Seguros Caser, Restaurante El Laurel de Miguel, Brillo Sur, La Ventolera, Crea Imper y Radio Ubrique. Recuerda, sábado día 21 a las 12 del mediodía en el Antonio Bardadillo, gran goleada solidaria por Marina Reguera. Y 28 minutos de la tarde, vamos a arrancar ya en el día de hoy. Vamos a quedarnos primero con lo que hemos adelantado en nuestro sumario. Tenemos varias cosas, pero hoy centrándonos sobre todo en ese partido benéfico que se va a disputar el próximo sábado a beneficio de Marina Reguera, ya sabes, la pequeña que padece esclerosis tuberosa y que necesita pues terapias y medicamentos muy costosos para o que le ayuden a mejorar su calidad de vida. Desde hace ya algún tiempo para acá se ha estado fraguando, se ha estado hablando de ese partido benéfico que, como decimos, iba a enfrentar en un principio a lo que se va a enfrentar de hecho este sábado, a artistas, a futbolistas, veteranos de la Liga Española con veteranos y futbolistas actuales de nuestra localidad. Tenemos por aquí a Pepe Reguera, que es el padre de Marina Reguera. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que por fin ya lo tenemos ahí a menos de 48 horas este partido, para el que, bueno, no solo tú, sino que varias personas habéis tenido que mover bastante, movilizar bastante para que sea una realidad, ¿no? Bastante, bastante, sí. Ya quedan dos días y deseando que llegue el momento. Uh-huh. Parece que el tiempo va a acompañar, que era una de vuestras principales preocupaciones, ¿no? Es decir, estamos desde hace mes y medio mirando el tiempo todos los días y parece ser que va a venir un día bueno y esperemos que sí. ¿Y cómo va esa venta de entrada? Pues va muy bien, va muy bien, muy bien. Cuando decimos que Ubrique es solidario, es que Ubrique es solidario, ¿no? Y la venta de entrada, pues tenemos 1.900 entradas en la calle, de las cuales pues mañana ya sí haré un sondeo de todo para ir recogiendo de los puntos de venta para poderlas vender en el estadio y vamos, que tengo conocimiento de que se están vendiendo muchísimas entradas. Tú, como uno de los cabezas visibles de lo que va a ser este evento aquí en Ubrique, supongo que habrás notado, ¿no?, la expectación que ha levantado el partido en este sentido. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Hay interés? ¿Qué te transmite la gente? La gente, vamos, interés y vamos, y muchas ganas de que llegue el encuentro y todo el mundo te pregunta, ¿y quién viene? Y esto y lo otro, todo el mundo, hombre, yo le contesto lo que vienen ahí, aparte de las sorpresas también que se pueden traer, ¿no? Pero vamos, sorpresa no se adelanta nada y el que quiera verlo porque vaya al terreno de juego. Pero sí sé que la gente está muy echa para adelante con el partido y claro, lógicamente es que si nos damos cuenta, o según tengo entendido, se le puede preguntar a Dana, pero es la segunda vez que se junta la selección española de cantantes. Uh-huh. La primera vez lo hicieron en Madrid, fue por la esclerosis también, y la segunda vez que se van a juntar es para jugar para mi hija, con que eso, fíjate tú también. Uh-huh. Es grande, que es muy grande. Bueno, digamos que a la hora de organizar este partido has tenido que coordinarte mucho precisamente con Adolfo Aldana, ¿no? Sí, don Adolfo Aldana, él es el artífice de todo este evento. Bueno, él y José Luis López, claro, sin José Luis López no podríamos haber hecho esto, ¿no? Lógicamente. Pero lo que sí es verdad que, por ejemplo, Aldana y yo somos los que él me da a mí las órdenes de lo que yo tengo que hacer aquí. Y sí, pues me he meneado en este asunto y creo que vamos a sacar algo bueno. También quiero decir que en el momento que José Luis López me comunica a mí, lo que él ha pensado para hacer para mi hija, que eran tres eventos, eran tres actos, ¿no? Era Pepito Orcaja, que por eso por ver se tuvo que suspender, el Mago, que viene mañana, Esco, de Telecinco, y el partido de fútbol. Entonces eso lo organizó José Luis para mi hija, los tres actos, ¿no? Entonces, cuando él me comunica lo del partido de fútbol, me dice que claro, que él lógicamente no se puede menear aquí en Ubrique y tal, y me dice que a ver si yo puedo menearme aquí en Ubrique, le dije que sin problema. Y yo, claro, yo de lo que conozco de fútbol, ¿no? Pues me acordé de Ángel Río y de Paco Caro, que desde aquí les mando un abrazo. Y ellos son los que me han ayudado a confeccionar el equipo de Ubrique. Hay que decir que en Ubrique, por el Ubrique han pasado muchísimas personas, muchísimos jugadores. Entonces, es un acto benéfico. Consta de jugar un partido, de pasarlo bien, porque ese día queremos pasarlo bien todos, y entendemos de que hay mucha gente que se va a quedar fuera, ¿no? Que deberían de estar jugando el partido como componentes de Ubrique, que han sido siempre. Uh-huh. Pero claro, también desde aquí pedirles disculpas a los que se han quedado fuera, que están invitados a que vayan allí, a que echen el rato con nosotros y todo, pero que entiendan que lo tienen muy difícil Paco Caro y Ángel Río a la hora de confeccionar este equipo, ¿vale? Bueno, si llevaré, vamos a hablar precisamente con Adolfo Aldana, que creo que lo tenemos al otro lado del teléfono. Adolfo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gran expectación, como has podido oír, la que se ha levantado aquí en Ubrique para este partido benéfico que va a servir para ayudar con ese tratamiento de Marina Reguera. ¿Cómo llega esa selección de leyendas del fútbol y artistas a Ubrique el próximo sábado? Hombre, pues nosotros muy ilusionados. La verdad que, como estoy escuchando a mi buen amigo Pepe Reguera hablar, la misma expectación y la misma ilusión pues tienen todos los artistas, ¿no? Y los exjugadores de fútbol. Yo creo que cada partido que hacemos benéfico tiene su propio alma y su diferencia. Unas veces son más futbolistas y un par de cantantes, y en este pensábamos que por las circunstancias eminentemente iban a ser, sobre todo, cantantes. Como ha dicho Pepe, la primera vez lo hicimos en la cubierta de Leganés, ahora, justo el día 20... que es mañana, se cumplen 4 años del evento, fue en el 2009, y jugó la selección española, un cartel extraordinario contra una selección de leyendas de la liga, y ahora pues hemos querido reunir a la mayoría de ese grupo, algunos por circunstancias, o porque no se le ha llamado, o porque tienen sus obligaciones, no han podido venir, pero pues prácticamente un 70% de esos jugadores están, y además reforzados por un grupo de, yo lo llamo, de amigos de Ubrique, personas de Ubrique como Jesulín, como el propio Víctor o como Padilla. Y después pues hay 7-8 jugadores que han sido muy importantes en la Liga Española, internacionales la mayoría, y que van a, entre comillas, ayudar a ese equipo de cantantes y por lo menos a dar más lustre al partido que tenemos pasado mañana. Adolfo, hace ya algunos años, como tú comentas, se formó este grupo con el que, bueno, ya habéis participado en varios eventos de este tipo, y es un grupo sólido, ¿no? Sí, tenemos, la verdad que hay mucha gente de todos los lados de España, y como digo, para algunos eventos vienen unos, para otros, y dependiendo también muchas veces entre comillas, las posibilidades que hay de traer mucha gente de fuera o menos. En este partido, en un porcentaje alto, nos hemos centrado en gente de, sobre todo, de Andalucía, que se desplazan con sus propios medios, pero sí tenemos a Donato, que viene de La Coruña, y a gente que viene de Madrid o alguno de Barcelona, que, como digo, pues van a configurar este grupo, que es numeroso, pero que ya nos conocemos y que la gente está encantado primero de reunirnos, de hacer lo que más les gusta a todos, que independientemente de la profesión, que es cantar en la mayoría de los casos, pero son cantantes que les encanta el fútbol y que es su pasión. Muchos de ellos te transmiten que ojalá hubieran podido ser futbolistas en vez de cantantes, ¿no? Pero por sus características personales daban más para cantar que para jugar al fútbol. y a los futbolistas también les encanta estar con gente de un ámbito que es como que es la canción, que está tan relacionado con lo que es el sentimiento, con lo que es lo de verdad, como es la, la canción, la música, el, y el deporte, en este caso el fútbol. Y todo el mundo está encantado. Y qué mejor hacerlo para causas que nos sensibilizan, ¿no? Como el caso de Marina, en el que todos estamos ocupados con los cinco sentidos, viviendo las dificultades que tiene la familia, y que nosotros ojalá pudiéramos, como digo, sentirlo y vivirlo el día a día y ayudarle a Pepe y a su mujer día a día. No podemos, y la mejor manera es este día de decir: estamos con vosotros, os queremos de verdad y rezamos para que todo vaya lo mejor posible y salga muy bien. Y ojalá la gente de Ubrique, independientemente de quien venga, quien no venga, que yo creo que el cartel va a ser suficientemente atractivo. Como yo te digo, ya en la experiencia de cerca de 50 partidos, a última hora uno no puede venir, viene otro, pero al final hay que centrarse en el grupo que viene, que son 20 y tantos artistas, y yo creo que la gente va a disfrutar de un día muy bonito en Ubrique. Adolfo, ¿cómo se hace posible que este partido sea una realidad? ¿Cómo se enteráis ustedes de la situación por la que pasa esta niña? Hombre, nosotros lo vivimos. Yo tengo la oportunidad de conocer hace año y medio a José Luis López, y José Luis también está muy sensibilizado con todas las causas sociales, ¿no? Él trata de volcarse en la medida de sus posibilidades, de involucrarse, y él es el primero que me dice: Adolfo, hay que hacer algo bonito en Ubrique. Yo creo que la causa está más que justificada. Y vosotros, que refiriéndose a nosotros, que tenéis la posibilidad de hacer un partido de fútbol, cosa que gusta tanto a todo el mundo, vamos a hacer un partido y a que la gente de Ubrique disfrute. Y a partir de ahí nos presenta a Pepe y se hace realidad todo. No obstante, aparte de lo que nos has comentado, Adolfo, nos decía Pepe que la habéis trasladado, o en este caso tú le trasladabas que el equipo que vais a traer, que no se pensara que venía aquí a una pachanga ni a echar el rato, sino que venís en serio. En nuestro equipo gana casi siempre, ¿eh? Muy poca. En el último, no es por asustar, es un poco, ya estamos en plan de broma, jugamos contra veteranos del Jaén, que tienen un equipazo, 7-1. El mismo entrenador del Real Jaén, ahora mismo en Segunda A, Rueda, Somavilla, Geni, y un equipo de exjugadores, y le ganamos por 7-0 en mayo, que fue un partido muy bonito en Baeza para la esclerosis múltiple. Y nuestros jugadores van a tope, vamos a ganar. O sea que, obviamente, el grupo de cantantes, la mayoría no han sido futbolistas, y el nivel de los jugadores del Ubrique se le supone superior, pero para eso tenemos la ayuda de los 5 o 6 jugadores que yo creo que van a ayudar mucho. Porque del rival no conocéis poco, ¿no? No conocemos mucho. La idea es que 3 o 4 jugadores del Ubrique actual refuercen con los veteranos. Pero bueno, siempre el Ubrique ha sido un equipo en lo que es la preferente, un equipo sólido, siempre ahí a punto de ascender. De hecho, tuvieron los 2 equipos, ¿no?, de Ubrique siempre. Uh-huh. Y poco más. Otra de las cosas que yo hablaba con Pepe Bonita, es la posibilidad de reunirse a veteranos jugadores de Ubrique. Incluso me contaba él el otro día que tienen la ilusión de seguir entrenando y configurar un equipo de veteranos, ¿no? Como tiene el Real Madrid, como tienen tantos. Y yo creo que también la causa del partido ya también justifica el que exjugadores de todas las épocas del Ubrique se junten para estar con nosotros ese día. Supongo que cuando organizáis eventos de este tipo, parece muchas veces que llama más la atención para los niños, pero viendo, digamos, a esos futbolistas veteranos que vienen a Ubrique, me da a mí la impresión de que le va a hacer más ilusión a los padres que a los hijos, ¿eh? Sí, efectivamente, ahí tienes toda la razón. Igual algún cantante hace mucha ilusión a los jóvenes, son jóvenes que tienen edad y que lo están escuchando, y por eso juntamos. Pero hablar de Capi, de Quique Romero, de Moisés Arteaga, de Jaro, de Donato, de Gordillo, toda esta gente, obviamente los jóvenes no, ni se acuerdan ni saben quiénes son. Uh-huh. Entonces, yo me tomo muchas veces el partido como una fiesta, ¿no? El juntar a gente que ha sido importante en su profesión, otros que lo están siendo, como en el mundo de la música, y hacer un día festivo. Y al final, por un módico precio, que no es solo por ver el partido, sino por colaborar, juntar a una cantidad de personas importantes, que todos pasemos un día agradable, ¿no? Al final, muchas personas van a ver a gente que son verdaderos ídolos de la música o del fútbol. Bueno, y también reconforta un poco ver o ver cómo gente que ha estado en primera línea, ¿no?, del fútbol profesional en este caso, o incluso cantantes, artistas también, ese componente solidario, porque son mundos que muchas veces se asocia más con, como yo que sé, algo frívolo, ¿no?, o es excesivamente competitivo. Sí, no, dices bien. La verdad es que yo siempre digo que el fútbol nos ha dado mucho, y una vez que uno se retira del mundo profesional, tiene que intentar de alguna manera devolver todo lo que ha dado el fútbol. Una de las maneras, obviamente, es colaborando en la mayoría de actos solidarios o de actos benéficos que pueda, para formar un cartel atractivo que venga público y ayudar a las causas sociales. Tampoco nosotros hacemos esto cada dos por tres, a lo mejor es un par de partidos o tres al año en distintos puntos de Andalucía o de España, y en principio yo creo que es una buena manera de ayudar, ¿no? Y todo lo que ha dado, en este caso el fútbol, por nosotros, pues devolverlo en cierta manera a la sociedad. Oye, de los futbolistas algo conocemos, pero de los artistas, ¿hay alguno que se maneje bien con el balón que nos pueda sorprender? ¿Que tú conozcas? Sí, hombre, yo los conozco bien, ya llevan muchos partidos con nosotros. Jesús de Manuel, que es de Operación Triunfo y también participó en lo de la isla, no me acuerdo cómo se llamaba. Uh-huh. Jesús juega muy bien. El mismo Andy es buen jugador, Pepito El Caja juega muy bien, Antonio Romero es de los mejores, la verdad que tiene muy buen nivel, Miguel Nández le encanta, David de María pues hace sus pinitos, empezó jugando en las categorías inferiores de Jerez, bueno, Jesulín ya lo conocéis ahí un poquito, ¿no? Y después de los artistas, pues prácticamente ese va a ser el grueso, ¿no? Y después el resto van a ser jugadores de fútbol. Uh-huh. Y ya para despedirnos, si te parece bien, apelar a la solidaridad de los ubriqueños, porque, bueno, en otras localidades en las que habéis organizado sí ha respondido la gente, porque en torno a cuánta gente soléis congregar. Depende, ¿no? Depende del sitio, depende de la localidad, pero en principio lo que tú estás diciendo, los dos últimos fueron en el curso pasado, hace un año en noviembre y en mayo, y también hicimos algo en Sevilla, pero esos dos últimos en Baeza y en Aljaraque, en Huelva, sobre todo en Baeza, fue espectacular. Nunca había tenido un lleno el campo, en torno a 3.500, 4.000 personas, y en Aljaraque igual, un llenazo extraordinario, y la verdad que muy buena recaudación para la asociación o para lo que es el sentido benéfico del partido, y también muy contento con todo como salió. Yo espero que en Ubrique por lo menos se llene el campo donde vamos a jugar, y que haya un partido, como digo, con mucha gente, ¿no? Que no se vean claros y que no sé si van a ser 1.500, 2.000 personas las que puedan ser, pero nosotros lo hemos hecho con toda la voluntad, ha intentado venir el máximo de artistas famosos para que sea un día muy especial. Pues nosotros esperemos que así sea, y esperemos ver también el Antonio Barbadillo o lleno. En lo meteorológico te tranquilizamos, va a haber buen tiempo para este sábado, Y nada, Adolfo, muchas gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa y mucha suerte para el sábado, ¿eh? Nada, si Dios quiere nos veremos allí y pasaremos un día fantástico en Ubrique todos juntos. Uh-huh. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Seis y 47 minutos de la tarde. Vamos a seguir hablando de este partido, porque si por un lado, como decíamos, es atractivo por la gente que va a venir hasta Ubrique, también, como comentaba Aldana, otro de los atractivos es ver a los jugadores veteranos de nuestra localidad juntarse después de tanto tiempo para un partido, digamos, de tintes oficiales. Por eso tenemos aquí a algunos de sus componentes. Tenemos a Paco Benítez. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos a Juan Pérez, también conocido como Juan Oriol, segundo nombre, apellido de padre. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tenemos a Juan de Dios Baena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, ¿cuánto tiempo hacía que no se reencontraba ahí a muchos de los jugadores que se habéis concentrado, digamos, en estos últimos meses para ir preparando el partido? Bueno, pues la verdad es que yo con Paco solo coincidí en otros temas deportivos, como en la bicicleta y demás, pero así en el tema de fútbol, pues más de 20 años, vamos, calculo yo, si no me equivoco, ¿no, Paco? Y más de 20 años, más de 20 años. Y con Juan Luis, pues bueno, desde la época también del Ubrique, pues yo calculo que aproximadamente 15, 20 años, vamos. Desde el año que se la promoción para ascenso a la tercera división, no coincidía con él. Decimos que, bueno, o sea, todos seguía haciendo deporte, practicando, pero digamos, nunca se habíais juntado para un proyecto, para un, digamos, un partido oficial de estas características, ¿no? Además que me comentan que desde el primer momento que se os propuso, todos pues encantados de la vida, ¿no? Bueno, quiero recordar que nos juntamos, lo que pasa es que yo no pude ir, fue cuando se inauguró la pista de atletismo. Uh-huh. Sí hubo se reunieron algunos, no todos, pero hubo el último acercamiento del grupo fue cuando la inauguración de las pistas de atletismo, quiero recordar. Lo que pasa es que yo con el tema del ciclismo pues no pude asistir, pero la mayoría sí, no sé si igual estuvo el día. No, yo no estuve tampoco, estaba afuera y no pude ir. Pero el último acercamiento fue ese día. Aparte, lo que dice Juan, hace ya un montón de años que no nos veíamos con una pelota. Bueno, también, como comenta Juan, yo viendo la lista, puede hacer mucho tiempo que no estéis jugando a fútbol, pero de una manera u otra todos seguís relacionados con el deporte, ¿no? Sí, más o menos, prácticamente el 80-90% sigue haciendo deporte, uno fútbol, otro pádel, otro... Pero normalmente seguimos relacionados con el tema del fútbol. ¿Y el que no juega entrena o...? Sí, el que no corre, el que no... Corre, vuela. Sí, por lo menos por mantenerse. Es uno de los motivos que ha dicho Pepe, lo de confeccionar la lista, que también se ha tenido en cuenta gente que a lo mejor llevan ya 20 años sin practicar deporte. Uh-huh. Hombre, que también a lo mejor le das el compromiso y él dice que sí, por una causa bastante bonita como esta. Pero también hay que tener en cuenta que si una persona lleva 20 años sin hacer deporte... Tampoco es decirle, mira, vas a jugar un partido de fútbol después de 20 años. Entonces la lista también hace y Carito han tenido muchos problemas, pero también han tenido en cuenta la gente que más o menos han seguido haciendo una actividad deportiva. Y que pueden permitirse el jugar un partido de fútbol, ¿no? Por lo menos responder media hora, 20 minutos, lo que cada uno pueda. Uh-huh. Un grupo muy heterogéneo, digamos, porque hay gente de todas las edades. Prácticamente, ¿no? Desde los más viejos, digamos, hasta gente que ahora mismo pues sigue compitiendo, ¿no? Efectivamente. La verdad es que, como bien ha dicho Pepe, a la hora de confeccionar el tema del partido hay que mirar muchas cosas. Entonces, cuando vincula a Ángel Río y a Carito, pues claro, ellos intentan, por todos los medios, acercar el máximo número de jugadores posibles para el tema del partido. Pero como dicen los compañeros, hay que tener en cuenta muchos factores. Se ha querido meter el mayor número posible de jugadores que en aquella época y algunos de ahora, porque así se le pidió, me parece, a Pepe por parte de Aldana, de que hubiera algún que otro componente del Ubrique actual. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, yo quiero hacer mención aquí a uno de los compañeros nuestros que no está, pero que es José Manuel Borquez. Y José Manuel Borges es una persona que no se encuentra en Ubrique. Hay que tener en cuenta que José Manuel Borges ahora mismo, pues, hacía voto pronto, está a unos 1.200 kilómetros de aquí. Y sin embargo, se va a prestar a venir el día del partido a Ubrique, que es digno de mención, ¿no? O sea, y son cosas que hay que tener en cuenta porque ha habido muchos futbolistas, muchas personas que han pasado por el Ubrique, pero que por una circunstancia u otra, de trabajo, física, personales y demás, pues en un momento determinado no pueden, pero que bueno, que sepan todo desde aquí, desde el mismo Pepe hasta Paco, Juan Luis y el resto de componentes que están con nosotros, que los tenemos en mente, pero que bueno, que hay un criterio a seguir, que era aproximadamente entre 25 o 29... De 28 años para arriba. 29 jugadores aproximadamente, y que es muy difícil de que entremos todos en esa lista. Entonces, pues ellos han intentado el mayor número posible y en la medida de las posibilidades el acercamiento ha sido pues eso. Los que han seguido practicando algún tipo de deporte o los que de una forma u otra más en forma se encuentran y demás, entre comillas, claro está, porque las edades tampoco perdonan y bueno, y ahí estamos. ¿Cómo ha sido el reencuentro? Bueno, la verdad que bueno, muy bonito, porque nosotros hemos recordado cosas de partidos, de anécdotas que nos ha pasado en campo, en desplazamiento, en entrenamiento, y bueno, la verdad que los primeros entrenamientos, pues no, la verdad que nos hemos hartado de reír, porque era... Sobre todo los otros que se acuerdan y que son más graciosos, pues te acuerdas de anécdotas que nos han pasado en vestuarios, en el autobús, incluso en las ventas cuando parábamos a comer un bocadillo, y la verdad que bastante bien, y hay muy buena relación. Sobre todo cuando el fútbol era fútbol, digamos fútbol un poco barrulo, ¿no? En aquella época con esos desplazamientos a... porque era de Portavoz Andalucía, por donde se desplazaba el equipo, y habréis visto de todo y habéis... tenido recibimiento de todo tipo, ¿no? Hombre, la verdad que, bueno, hay campos que, pues no menciona ninguno mejor, porque, bueno, no hemos encontrado de todo, ni poderte duchar, hoy las instalaciones normalmente son buenas en todos sitios, gente que, bueno, que no saben estar, incluso los mismos aficionados que nos daban, yo me acuerdo de un hombre mayor que estaba con un bastón y quería darnos por la banda, una vez que íbamos a sacar fuera banda, y nos ha pasado de todo tipo de cosas, ¿ves? Como decimos, para preparar este partido se habéis necesitado una puesta a punto. ¿Desde cuándo estáis entrenando? Pues exactamente la fecha fue, me parece que fue cuando fue Pepe. Son 6 entrenamientos. Llevamos ya 6 martes viéndonos en el campo número 3 y ahí estamos echando unos partidillos. Hombre, que a lo primero nos está costando algunos más que otros. Había unos cuantos tirones, porque es normal. Después, yo estoy en otro deporte, pero el tema del fútbol es. Es 160 grados diferente. Más castigado. Sí, las piernas no son las mismas, entonces no, yo por el tema, otro porque llevaban tiempo sin hacerlo. Entonces, claro, pues hay gente que le está costando más trabajo que a otro. La gente que, por ejemplo, corrían a pie, como Guacil, incluso Juan Luis también hacía sus pinitos y corría, pues le está costando menos trabajo, pero habemos algunos que nos está costando, la verdad, que la vida es ponernos medio mil. ¿Se reunís semanalmente para entrenar? ¿Habéis estado? Sí. Hemos estado los martes, llevamos 6 entrenamientos, aparte el lunes estuvimos jugando con el Ubrique Senio, uh-huh, echando el rato que se ofrecieron y bueno, también para conocer un poco el campo aquel, ¿no? Porque no jugábamos desde que aquello era albero, que hoy ya es césped todo y la verdad que muy bien, la verdad que bueno, nos hemos encontrado bien y espero que, aunque diga Ardana que viene a ganar, que no se vaya a creer que no va a tener que correr, o sea, que lo tenga claro. ¿Qué hay de cierto en lo que ha comentado él, de que parece que se puede formar un embrión de un futuro equipo de veteranos? ¿Qué hay de verdad en bueno, eso? Bueno, yo la verdad, por mi parte, a mí me ha pillado un poquito de sorpresa, porque yo en lo... No, porque tú no estabas, pero, sí, por ejemplo, sí. Ayer o... Sí, ayer estuvimos comentando de que a ver si ya seguimos para adelante y que se puede llamar a otro futbolista, de los que ahora mismo se han quedado fuera por lo que sea, e intentar de seguir jugando en los veteranos contra Jerez, contra y al Bosque, en fin, intentar de hacer, no meterte en liga, porque para jugar toda la semana no estamos, pero para hacer 4 eventos de estos y jugar 3 partidos al año, pues la verdad que podemos seguir. Para vosotros, además, bueno, de colaborar con esta causa, también es una especie de regalo poder participar en este partido, porque bueno, como decía Aldana, a lo mejor los niños de 10, 12 años no saben o no han llegado a ver jugar a estos jugadores, pero jugar con alguno de estos, con Donato, con Gordillo, supongo que para muchos de ustedes es casi un sueño cumplido, ¿no? Hombre, yo pienso que esto es un aliciente para todos, tanto para ellos, pues bueno, pues venir aquí a una localidad y hacer un evento para la causa que es, y después para nosotros también, ¿no? Porque nosotros jugar con futbolistas de primera división, pues para nosotros es un reto, digamos, ¿no? Jugar con famosos, pues la verdad que bueno, que pienso que es para todo el mundo, en general. Bueno, de vosotros, de los que se habéis reunido para entrenar, ¿a quién habéis visto más fino? ¿O hay alguien que os haya sorprendido, que a pesar de los años sigue manteniendo la forma? Digo, en el mundo del fútbol, no nos vamos a adentrar en... Pero si están todos. En ciclismo. Están todos como toros. Están todos. La primera semana y la segunda no, pero ya cualquiera, a Orió, a Juan, o a Benítez, cualquiera, hasta Paco Caro. Paco Caro, le falta todavía un poquito, pero vamos, va bien. Habéis notado que también hay expectación en el partido, no solo por la gente de fuera, sino por veros otra vez, ¿no? ¿Os han trasladado algo? Sí, la verdad que vas por la calle y la gente te pregunta, ¿no? Que cómo íbamos los entrenamientos y que, bueno, que va a tener un aliciente y que todo el mundo, yo pienso que casi todo el pueblo va a participar, ¿no? Que es lo importante. ¿Qué os parece la selección que nos ha confirmado Aldana? La selección yo la veo bastante potente, la verdad, que nada más que con los ex profesionales que vienen... Yo creo que ellos no sé, Adolfo Lamón ha puesto listo muy alto en el aspecto, pero no creo que ellos tampoco vengan a intentar hacer sangre con nosotros. Uh-huh. No sé. Que técnicamente no hay nada, todos son futbolistas internacionales, ahí me parece que son 5 o 6. Entonces, con que estén preparados un poco físicamente, la verdad que lo vamos a tener bastante difícil. Sobre todo, digamos, los futbolistas que tuvo retuvo. Y yo creo que todos ellos todavía siguen también, al igual que vosotros siguen, sí, en el tema del deporte, de una manera u otra. Sí, ¿no? Ellos siguen. Lo ha dicho Adolfo muy, muy, muy clarito, que ellos tienen un equipo prácticamente, y entonces ellos se están preparando prácticamente, lo que hacen es, su deporte es ese. Bueno, de los artistas, como yo comentaba, lo bueno es que vienen a jugar al fútbol y no vienen a cantar precisamente, ¿no? No sabéis si físicamente... Hombre, los morancos son los que queremos que jueguen, los nos pondrían más fácil. Digamos que alguno de ustedes se tendrá que contener, ¿no?, en el partido, porque siempre habéis sido ligeramente competitivos, ¿no?, en esto. Bueno, algunos no. Yo creo que el partido va dirigido a lo que va dirigido, independientemente del resultado, que es lo que menos nos va a suponer al final del mismo. Es normal porque, bueno, ni hay que ir a buscar el balón con el ímpetu ese que en un partido de liga merece la ocasión, y que todos salgamos en la medida de las posibilidades enteritos como vamos a llegar, ¿no? O sea, es una cosa que hay que tener en cuenta, y que más que nada, pues eso, mirar por la integridad física de todos los que van a participar, y bueno, sin disfrutar de la mañana, que se van a hacer 2 horas preciosas, disfrutar del partido sin ninguna presión, sino intentar cada uno hacer lo que mejor sepa, y sobre todo por la causa tan buena que es, porque es que la verdad que yo hago el llamamiento al pueblo de Ubrique que colabore, porque una causa como esta no es una causa cualquiera, y es muy poco dinero, la verdad. Uh-huh. Y van a ser 2 horas preciosas para el pueblo de Ubrique. Uh-huh. Comentaba Pepe que el equipo de los ubriqueños va a estar dirigido por Luis Miguel Fernández y Juan Garcés, sí. Es que cometí un error a la hora de confeccionar el cartel, y se me olvidó poner los estrenadores. Uh-huh. Les pido disculpas, pero vamos, que sepan ellos que claro, que desde un principio contamos con ellos, se les comunicó a los dos, y eso, vamos, que vamos a contar con ellos, con Luis Miguel y con Juan Garcés. Supongo yo que se harán 2 equipos compensaditos, ¿no?, en cuanto a los del, a lo que se refiere a los de Ubrique, con un reparto de minutos equitativo, ¿no? Sí, supongo que sí, que ya Luis Miguel y Juan pues más o menos lo harán un poco para que las fuerzas físicas seamos capaces de aguantar el partido, ¿no? Pero que ustedes no habían hablado nada de si no, yo no. La primera parte, yo la segunda, yo aguanto. No, nosotros eso se lo dejamos a él. Tú date cuenta que, por ejemplo, a Ardana, en las primeras conversaciones que tuve con él me dijo a mí, lo primero fue que quería jugar con los veteranos de Lubrique Industrial. Uh-huh. Eso fue lo primero. Claro, cuando yo le digo, oye, es que los veteranos de Lubrique Industrial tal, son de 55 para arriba. Me dice, bueno, pues vamos a jugar con el Lubrique de ayer y de hoy, porque lo que no queremos es llegar, marcar 40 goles e irnos. No, ponnos lo difícil. Entonces de ahí pues parte la idea del Lubrique de ayer y de hoy, que es el cartel, ¿no? Y ya si hemos metido lo que son los veteranos, lo que es los que hace 10 años estaban jugando en el Lubrique, por ejemplo, y tres que nos cede la Unión Deportiva también para San Rato. Entonces, ahí ya sí tenemos una columna vertebral como para hacerle frente a ellos, claro. Digamos que pasan tres y cuatro generaciones de futbolistas, ¿no? Exacto, eso es lo que hemos querido al final más o menos plantear y que salga así más o menos. Tú sabes, Zub Gallego, el Canano, Peque, pues esa gente son de una generación. Ellos más son reciente, de otra, exactamente. Y los tres de la Unión, pues, están jugando ahora mismo. O sea que yo creo que, vamos, que va a ser un partido bueno. ¿Va a haber algún tipo de convivencia antes o después del partido entre los dos equipos? Y sí, yo no pude asistir al último entrenamiento, pero bueno, creo que, si no me equivoco, el mismo día del partido, entre las 9:30 y las 10:45 de la mañana, hemos quedado en un punto determinado para desayunar en grupo. Y una vez que termine el desayuno y demás, trasladarnos a la ciudad deportiva del Antonio Barbadillo para concretar, me imagino, no sé si yo no estuve en el último entrenamiento, pero ustedes sí que estuvieron. Sí, después nos vamos a ir a la ciudad deportiva y una vez que termine el partido, pues después nos vamos a ir a este punto determinado que también nos vamos a... Lo podéis decir que es patrocinador, ¿eh? Lo podéis decir, punto. Herba, ¿cómo se llama? Lo de Juanito. Lo de Juanito. Juanito pues se ha ofrecido a darnos una cerveza y unas tapas y vamos a echar otro rato de convivencia que esos ratos también son buenos y empezamos a recordar y bueno... Nos reímos de todas las anécdotas de tiempo antiguo. Son los mejores momentos. Porque al final yo quería hacer un recordador, no sé si a lo mejor no hago bien decirlo o no decirlo, pero también se ha invitado a tres señores que fueron muy importantes en el Lubrique Industrial, como fue Francisco Cristóbal, Emilio Río y Juan Menega, el primer entrenador y para mí el mejor presidente que tiene el Lubrique Industrial, como fue Francisco Cristóbal. Que lo hemos invitado, bueno, yo no ha salido de Caro, de Pedro Guerrero y de Ángel Río. La idea ha surgido de ellos y eso es lo que han hablado con ellos. Hombre, no sé el tema como, yo no sé si tú estás informado. Pepe puede. No, lo que le pedimos es que asistan al partido. Para que estén con nosotros. Para que estén allí. Para que estén con nosotros, porque son gente que han estado muchos años conviviendo con nosotros. Entonces se ha invitado a estos tres señores que creo que se muy merecidamente. Parte también el partido, como tú me comentabas en su día, sirve para homenajear, ¿no? a estos jugadores, ¿no? de nuestra localidad. Exactamente, nosotros ahí al principio, cuando montamos esto, pues decidimos, vamos a ver, sin olvidar nunca la causa por la que es, ¿no? Que la causa es justa y tal. Pero también dijimos, hostia, viene esto a Ubrique, pues vamos a aprovecharlo también, ¿no? Es una bonita forma también de agradecerle, como dice Paco, a estas personas que han estado vinculadas toda su vida al deporte, como Juan Luis, Luis Miguel, Juan Garcés, o sea, ya ellos, pues mira, y aparte, pues lo que dice Paco, hay dos o tres personas, y hay dos o tres más que le vamos a hacer un reconocimiento. Vamos, un pequeño detallito que vamos, por eso, por agradecerle. Que lo vas a mantener en secreto. Eso. No hasta el mismo día del partido. Que no es, verdad, vamos a ver, que entendemos que tiene que predominar, ¿no? Lo que es la niña, ¿no? No salirnos del tema ese, pero... Entendemos de que también hay que aprovechar la situación para estas personas así que se lleven su merecimiento. Sobre todo porque es muy difícil poder concitar a tanta gente el mismo día, ¿no? Y porque cada uno pues ya tiene su vida por otro lado. Digamos que es una ocasión única. Es por la verdad que es por una cosa que no es agradable por el tema de la niña, que ojalá no se pudiera, se fuera hecho por otro motivo, no por el motivo que se va a hacer. Pero bueno, si aprovechar el tema, pues no creo que nos vea, a lo mejor no nos veamos, sabe Dios. No. Nosotros ya por la edad que tenemos no creo que nos veamos. Hombre, lo que hay que intentar es de vernos más y seguir en varios eventos de esto, ¿no? Y seguir en partidos homenaje a futbolistas antiguos. Bueno, recordando todo esto, pues incluso da cierta envidia, ¿no? ¿Qué le ha pasado al fútbol en Ubrique? La pregunta del millón. Pues, ¿qué no podéis decir vosotros? Yo no, la verdad que estaba fuera, pero vamos, lo que he visto por encima, Juan Luis lo sabe mejor. Bueno, la verdad es que la división de los dos equipos, que aquello fue patético. El fútbol en Ubrique había muchos criterios y el que había dos o tres grupos y claro, cada grupo ha tirado para un lado. De hecho se crearon varios equipos que al final todo fue al garete, porque evidentemente un pueblo de los habitantes que tenemos aquí no podemos tener tres equipos compitiendo. Uh-huh. Es uno y nos costaba trabajo. Incluso, bueno, yo me acuerdo de Lubrique que no había dinero ni para los bocadillos. ¿Cómo vas a tener tres equipos? Hay que pagar árbitro, todos los gastos que genera todo eso. Y yo pienso que nosotros mismos, por no mentar a nadie, no hemos cargado el fútbol en Lubrique. ¿Cómo? Hay otra cosa que nos ha dado un palo muy gordo también, que bueno, que el fubito también tiró mucha gente en la época aquella. El fubito, uh-huh, entiendo que es más cómodo, porque tú en dos horas estás duchado, has jugado una hora fubito y también la ha quitado. Pero bueno, también ya el fútbol venía un poco de capa abajo, caída, ¿no? O sea que, uh-huh, le viene muy bien el refrán de entre todas la mataron y ella sola se murió, ¿no? para esto. Bueno, contadme ya para despedirnos, ¿por qué consideráis que tiene que acudir la gente a los Albadillos el sábado? Bueno, pues yo creo que es por la causa, ¿no? Todos tenemos que ser conscientes de que, desgraciadamente, con todo mi respeto, alusión, como usted muy bien ha dicho al principio, se trata de recaudar fondos para poder continuar unas terapias que necesita Marina Reguera, las cuales, por circunstancias, son bastante costosas, a las que la familia tiene que hacer frente. Entonces, nunca, bajo mi punto de vista, está de más el colaborar en un tipo de evento de estas características para, de una manera u otra, aportar ese pequeño granito de arena. Una de las causas, ¿no? Una de las causas. Uno de los motivos. Supongo que compartís opinión, ¿no? Perfectamente. Sí, la verdad que sí, hombre, que la causa es, bueno, pues por Marina, y que, bueno, que también acompañamos que también un evento de... Tiene ese aliciente, ¿no? De, ya, como he dicho antes, para todos, para nosotros, para los futbolistas que vienen, famosos que vienen, para la gente en el pueblo, pues bueno, es un evento que yo pienso que todos los eventos traen dinero al pueblo, de una manera o de otra, y lo que hay que tener muchos eventos, de lo que sea. Uh-huh. Paco. Y yo nada más añadir simplemente que yo diría que afortunadamente Ubrique, pues gracias a la piel, pues no está pasando la situación que está pasando otros pueblos. Toquemos madera para que sigan las firmas aquí en Ubrique. Uh-huh. Y que creo que Ubrique, vamos, puede colaborar perfectamente, puesto que la entrada es súper barata, 7 euros, y nada más, que animarle a que vayan, porque es, y si no vayan, pues que compren la entrada, comprando la entrada como si fuesen, simplemente animarlo a que compren la entrada. Tan solo recordar los puntos de venta, que es Peluquería Elegan, Bar de Tapas Lo de Juan, Oficina de Turismo de Ubrique, Arte Roma, Estación de Servicio Bepe en Ubrique y Alimentación Retra, y no sé si hay alguno más. Sí, hay muchos más, ya tienen Morgan, tienen Laurel, tiene el Bamoro, o sea, ahí ya están distribuidas por casi todo Ubrique, lo que pasa que hay una representación de más o menos donde se vende. Y yo quiero decir también que acuda la gente, que vea, que van a disfrutar de un buen espectáculo y que ese día vamos a intentar de pasarlo todos bien. Y uh-huh, si la niña está buena, la llevaremos, porque Ardana me confirmó hace dos días que quieren que ella haga el zaquedono. Entonces, si está buena, pues la llevaremos y a disfrutar todos. Vamos, pues, a disfrutar todos. De eso se trata, de pasar un buen día, además ayudando, como decimos, a una causa solidaria como esta y disfrutando. Ya saben que pueden colaborar también con una fila cero, hay una cuenta habilitada en Unicaja, y aquellos que vayan a adquirir la entrada, pues que lo hagan lo antes posible, porque se vayan a quedar luego sin entrada y no puedan asistir a este partido. Paco, Juan de Dios, Pepe, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y nada, pues a divertirse el próximo sábado y bueno, que el reencuentro con los compañeros sea lo más fructífero posible, ¿eh? Vale, gracias. gone, nobody knows. Don't ever say you're on your way down. Well, God gave you style and gave you grace and put a smile upon your face. 7 y 12 minutos, queda poco para llegar a nuestro límite de tiempo, pero todavía algo para recordar, por ejemplo, las convocatorias para este fin de semana, perdón, en lo que se refiere a fútbol, de lo que hemos estado hablando porque hace unos instantes, porque, como decimos, este fin de semana también se presenta como el último dentro de este año 2013, no de este curso, sino de este año 2013, el último fin de semana con competición regular. Ahora se tomará un descanso las distintas ligas, en este caso provinciales, tanto provinciales como regionales, y bueno, pues este fin de semana, como decimos, toca esa última jornada, a excepción de algunas competiciones como puede ser el fútbol sala, por los motivos que ya expusimos en la jornada de ayer. Comentar, por ejemplo, que este domingo el Ubrique Unión Deportiva juega el último partido liguero de 2013 en casa. Todavía le quedaría pendiente un encuentro más al Ubrique Unión Deportiva, pero el último que va a jugar en Ubrique va a ser este domingo a las 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo, el rival, el Cádiz 1812, un partido que en el que el conjunto ubriqueño tiene que hacer valer pues ese dominio que ha demostrado en su casa y sobre todo en sumar esos tres puntos que le ayuden a coger un poco de moral y a subir algunas posiciones tras la derrota ante el Pastore, que se acerque a esa zona de ascenso en la que ha estado la mayor parte del tiempo hasta ahora. El juvenil descansa, el cadete, el Ubrique Unión Deportiva Cadete, se mide al Club Deportivo Veterano Jerez el sábado a las 12 del mediodía. El infantil también juega el sábado en Jerez ante la Salle a partir de la 1:30. En las instalaciones de Manuel Millán. El otro partido se jugará en Nueva Jarilla, el de los cadetes, queremos decir. El Alevín y el Benjamín jugarán este fin de semana contra los equipos del Atlético Los Naranjos. Esos partidos se van a disputar aquí en Ubrique, en el campo número 3, antiguo campo número 3, actual campo de fútbol 7 de césped artificial, anexo al pabellón polideportivo. Pero lo van a hacer en horario de tarde, normalmente lo hacen en horario de mañana, pero la coincidencia con este partido del que acabamos de hablar ha hecho que se decidan a ponerlo por la tarde. A las 4 de la tarde se van a enfrentar el Ubrique Unión Deportiva y el Atlético Los Naranjos al Benjamín, y a las 5:30 lo harán los dos mismos equipos, pero de la categoría Alevín. Y la jornada se va a completar con el San José Obrero Unión Deportiva, Ubrique Unión Deportiva, el sábado a las 12 del mediodía, Jerez, en las instalaciones de Juan Simón. Y con esto pues vamos a poner prácticamente el punto y final a lo que ha sido nuestro programa, casi exclusivamente dedicado a ese partido benéfico del próximo sábado. Mañana volveremos, nos vamos a centrar también en la nueva edición de Navidad, de esta Navidad 2013 de Brooklyn. Y nos vamos a quedar con la agenda del fin de semana, también vamos a adelantar los acontecimientos deportivos, las actividades que se van a celebrar en la próxima semana, porque ya saben que nosotros, a partir de mañana, bueno, mañana será nuestro último programa de este año 2013, porque nuestra emisora corta la programación deportiva y bueno, comienza con esa programación especial de Navidad. Con esto nosotros nos despedimos y ya saben, volvemos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.